algo para ti. Después que en cuerpo y alma me he entregado a ti, me dejas y te vas, ya no te importo más. Después que te entregué toda mi vida, mira, resulta que perdiste todo el tiempo en mí. Que irte es lo mejor. Entonces, ¿para qué tantas mentiras? Mira, adelante, puedes irte. Tú y tu amante, que sean felices. Sé que es joven, arrepentir, ya lo verás, vas a sufrir al comprender un día de tantos, vas a llorar por mí, yo sé que sí, vas a vivir el resto así de tus quebrantos, y entonces no podré hacer yo jamás algo por ti, quizá yo ya no esté para decirte ven a mí, y calme tu dolor y te disculpe por amor, que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti. Pero ella no podrá quererte nunca como yo. Te busca por dinero, tú no creas que es por amor. Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo. Pero eso no lo es todo, si te vas será un error. Lo vas a lamentar, vas a saber en realidad que como yo jamás te quiso, que fue por interés, no por amor, que se burló de ti, de mí, de lo que hizo. Y entonces no podré hacer yo jamás algo por ti. Quizá yo ya no esté para decirte ven a mí, y calme tu dolor y te disculpe por amor, que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti. Pero ella no podrá quererte nunca como yo. Te gusta por dinero, tú no creas que es por amor. Yo sé que ella es muy joven,